días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Buenos días a toda la audiencia del Enredando las Mañanas. Estamos arrancando con mucha energía, a pesar del frío, desde la ciudad de Córdoba. Un nuevo Enredando las Mañanas, el informativo nacional, interestelar, cósmico de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos acá en los estudios de Zumba, en la gran casa que es la FOB. Estamos con Nati, Iru y Romy. Hola, Nati. Buen día, ¿cómo estamos? Por acá, Marco, sí, con mucho frío. Estoy viendo nueve. Uy, acá, ahora sí me escucho. Ahora yo te escucho también. Estaba saludando, decía buenos días. Estamos acá una vez más en este rincón de lucha que es Zumba de la Turba, con 9 grados y un cielo totalmente despejado. Dan ganas de los inviernos así. Yo soy anti-invierno, tengo que decirlo, pero estos inviernos con sol... Están lindos, sí, van. Sí. Van. Calienta el solcito después de... A esta hora sí empieza a calentar. Así que bueno, y estamos viendo, calentando motores, calentando el día con la información. Acá, por la, como decíamos, este es un proyecto comunicacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, de un montón de colectivos comunicacionales. Trabajamos en red, trabajamos colaborativamente para sacar adelante al aire este informativo. En el segundo Enredando las Mañanas desde Zumba a la Turba con software libre. Ay, lo seguimos festejando. Seguimos festejando. Así que bueno, creo acá estamos un poco mejor ya, vamos. La vemos, la veo un poco más relajada la operadora Romy. El miércoles pasado estaba más seria. Así que bueno, estamos en este camino que hemos emprendido del software libre. Bueno. No sé si algo de lo que hay que decir nos falta decir. Dijimos que, bueno, como decíamos siempre, hoy salimos desde Córdoba, pero todos los días salimos desde una radio diferente a lo largo y ancho del país. Vamos a estar hablando un poco de lo que es esta, justamente, la ola de frío, pero en relación a las personas que la sufren por estar en una situación de calle, por no tener hogar, por no tener un plato de comida caliente, y bueno, la desidia, la dejadez del Estado ante esta situación terrible. Vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar hablando, vamos a ver si podemos hablar un poco de lo que está sucediendo en la Defensoría del Público, con el continuo desguace de este organismo que se creó con la Ley de Medios, una forma de que el público tenga un lugar donde poder hacer reclamos, y además una institución que era muy importante para el desarrollo de la comunicación, más allá de los intereses comerciales que puede tener la misma en muchos sectores. Hay una movida en Casa Bamba también, sí, en torno a la consigna de Bamba sin portón y Salve Bamba, que van a estar convocando una actividad este sábado, así que vamos a estar comunicándonos con ellas, con ellos, para saber un poco más en qué consiste este reclamo. Así es, Casa Bamba, un lugar, una reserva hídrica natural de acá, muy cerca de Córdoba, en las sierras, un lugar hermoso donde vive gente que se están queriendo también pasar por encima de los derechos de ellos, están queriendo destruir lo que se llama zona roja en nuestra ley de bosques, que debería ser altamente protegido, pero no es así, con amenazas a los vecinos y vecinas de ese paraje, así que vamos a estar hablando de eso. Vamos a ver si cruzamos hacia Brasil también, noticia en relación también al avance de proyectos extractivistas y neoliberales sobre territorios recuperados para los campesinos, para la agroecología, así que vamos a andar por ahí, y algunas cositas más que las dejamos como sorpresa. Así que no te alejes, no saques la oreja del parlante de la compu o del 99.5 y seguí escuchando Enredando las Mañanas por la RNMA. Por la RNMA, así es. Yo no sé, si yo no me escucho, no tengo retorno, pero estamos, no nos mandaron a la pausa todavía. Así que sí, estamos, nos mandaron a la pausa. De la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por Radio La Red Nacional. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. quieres que sufran, que porque nos causa tanto dolor. Y ya no entiendo, tú le pones con la sangre que corre, corre. Yo te masaje que si fuese cruzado. Ah, brutal en el pensar. La RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos al aire de este Enredando las Mañanas de día miércoles y nos trasladamos rápidamente a las sierras de Córdoba. Como decíamos, los vecinos de la localidad, el paraje de Casabamba, están convocando a todos los cordobeses a una asamblea, una reunión el sábado este que viene, el sábado 13 a las 10 horas, porque están luchando por su territorio ante los avances extractivistas, los intentos empresariales de destruir su hábitat, su lugar de vida, sus barrios, que también incluso es parte de una reserva. Así que para hablar de esto, para hablar de esta situación, estamos en comunicación con Darío Hidalgo, que es un vecino de Casabamba. Vamos a ver si nos escucha. Hola Darío, buen día, te saludamos desde acá, desde el Enredando las Mañanas. Hola, buen día, compañero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, te saludamos y para nos comunicamos, pues veremos que nos cuente un poco de qué se trata esta convocatoria para el sábado y bueno, más en general, cuál es la situación que están viviendo ustedes ahí, por qué esta necesidad de organizarse y convocar a los cordobeses en general para el día sábado. Sí, mira, te cuento. Casa Bamba es un paraje metido dentro de la montaña, a 10 kilómetros de Calera y a 7 del dique San Roque, como para que la gente tenga una idea. Está bien. Por acá pasa el primer sierra, tenemos una estación, y bueno, vivíamos fabulosamente, vamos a hacer como cuento, hasta que compra acá un emprendedor de Pedro Camaras a comprar un campus con intención de venir a volarlos. Para llevar de la montaña a ser árido. Entonces, obviamente empezó una resistencia parte de la gente porque las montañas están a menos de 100, 200 metros de las casitas nuestras. Claro. Entonces, bueno, comienza la resistencia esto. Vino la empresa Boeto Butirengo hace un año y medio y nos planteó eso también, porque venían a, de repente a volar los dos cerros y cuando llegaron al nivel del piso no iban a dejar de finitos, o sea, iban a hacer cantes. Bueno, perdón, Darío, no te escucho bien. ¿El volar la montaña con qué proyecto? Bueno, volar la montaña para usar el árido, y cuando llegaron a nivel del piso, nos iban a matar vecinitos, o sea que iban a hacer cantes. La reacción del pueblo fue unánime. Claro. Nos organizamos, llevamos notas a la municipalidad, etcétera, y bueno, en ese momento tuvimos el beneficio de que la municipalidad accionó, la municipalidad de la Calera, ¿no? Sí. Accionó y, bueno, tomó carta en el asunto y se fue de esta empresa. En este momento estamos viviendo las represalias de haber echado el monstruo. En ese momento puedo asegurar fehacientemente que la municipalidad de la Calera, el nombre de Rodrigo Rosay, que es intendente, Esteban Camaraza, que es el empresario minero, y un tal Bruja, que entró un tercer actor, que es el supuesto dueño de unos campos que pertenecían a Minetti, están muy bien alineados sus accionarios y sus pensamientos en contra del pueblo de Bamba. Hace 6 meses que volvió otro portón, nos tienen presos acá dentro del pueblo, nos obligan a caminar por la vía del tren, porque el río Suquía, nosotros estamos a la vera del río Suquía. Darío, perdón, ¿nos podés explicar un poquito? Porque vemos que uno de los hashtags que ponen ustedes es esta cuestión del portón. ¿Podés explicar para que la gente entienda bien cuál es la situación con este portón? ¿Eso era el acceso original que tenían ustedes a Casabamba? El acceso, estaba tratando de hacer un paneo más grande. Como para que la gente entienda. Dale, dale. El portón este es el acceso único que tenemos nosotros. Nosotros vivimos a la vera de Suquí, en medio de la montaña, muy, muy montaña es el lugar. Está el Suquí, la línea del tren, las casitas. No hay más nada, son 12 casitas. El único camino que tenemos es que nos han cercado, que es un camino cercado que lo han hecho los vecinos. Por eso nos vemos obligados a caminar por las vías del tren, con el peligro que ya es inminente. Ya hubo accidentes, chocó una nenita, a nadie se le movió un pelo, se cayeron vecinos en el río crecido, se llevó niños que se cerró porque Dios, el grande. Y a nadie se le movió un pelo. Y bueno, y ahora vinieron a desalojar gente. Esa es la parte más cruel de la situación, de la tensión que estamos viviendo con esta gente. Ahora vinieron a desalojar a vecinos. Por eso estamos convocando a la ciudadanía, a las organizaciones ambientales, políticas, etcétera, el sábado 13 a las 10 de la mañana, en la ruta 55, kilómetro 16 y medio, que es el portón de ingreso a Casa Amba. Así es. Se llama la Faura. Bien. No sé si fue claro. Sí. Y ustedes ahí, los pobladores de Casa Bamba, que también hay varios argumentos que están del lado de ustedes. Ustedes son pobladores ahí en muchos casos que viven hace muchos años ahí, por lo que tienen un derecho a estar en ese lugar, ¿no? Claro que sí. Como para que tengan una idea, mi casa tiene 180 años. Claro. Fue una de las primeras casas que se hizo donde yo estoy. Hola. 120 años. Claro. Y 120 años de posesión interrumpida, ¿no? Claro. Por otro lado, estamos hablando de una zona que también es zona protegida, donde no deberían permitirse este tipo de emprendimiento que se quieren hacer ahí, ¿no? Mira, me había olvidado de ese tema. Estamos en una reserva de 10.000 hectáreas protegida por la ley de bosques, y este emprendimiento pretende venir a volar dos cerros en plena montaña protegida por la ley de bosques. Claro. Aparte de inhumano lo que están haciendo con el pueblo, de lo que piensan hacer con el ambiente, imagínate, cartucho de dinamita, máquinas fotoperculturas. Acá tenemos una cantera a 5 kilómetros y la gente no puede coger la ropa en la soga porque se le petrifica. Claro. Por el polvo en suspensión. Claro. Acá ríos que necesitan. Pero necesitan agua para mitigar el poder, no se piensa sacar los ríos, y el río acá no corre, el río está seco, muerto. Bien. ¿Entendés? No, sí. No tiene ni siquiera pensado qué van a hacer para mitigar el poder, de dónde va a salir el agua. Claro. Es como que todo viene de manera compulsiva, y apretando la gente, y bueno, estamos intentando resistir, nosotros no queremos abandonar esto que hemos construido con mucho esfuerzo y a través de muchos años de lucha, de sacrificio. Sí, claro que sí, claramente es así. Bueno, Darío, se entiende mucho el reclamo, lo que están pidiendo, entonces repetimos, es este sábado... Sábado 13, 10 horas, comenzamos a juntarnos en la ruta de 55, desde carrera en dirección al dique. Así es lo que se conoce comúnmente como el camino de las 100 curvas, ¿no? El que va desde la calle. No, ¿es ahí? No, el camino de las 100 curvas de la variante de Costa Azul de Carlos Paz. Ah, ¿sabes? No. Desde el dique San Roque, el camino que va del dique San Roque a la calera, ahí en... Exactamente. Es una curva muy conocida porque tiene la forma de una herradura, ¿no? Se llama de herradura de curva. Sí. Ahí está el portón, y ahí nos vamos a instalar el sábado, el día de mañana. Inclusive hay compañeros que han aportado víveres, vamos a hacer una olla popular, va a haber un guiso de lenteja con polvo, así que invitamos a la gente que venga y se tome con un plato y un cubierto. Va a haber una comida ahí Está muy bien. Yo agradezco infinitamente a ustedes, chicos, su trabajo, la radio, y bueno, sí, los invito para que sigan acompañándonos a las asistentes. Está bien, claro que sí, nosotros eso es lo que tratamos de hacer, acompañar, así que los micrófonos acá del Enredando están abiertos para cualquier otra cosa que necesiten comunicar en algún momento, las decisiones que salgan de lo que puedan resolver el sábado, y por eso siempre y seguiremos al tanto, porque es una lucha, además eso está bueno que entienda la población de Córdoba, no es una lucha solamente de los vecinos de Casa Vamos, por acá estamos, es una lucha por el ambiente, por tratar de vivir en una provincia con un ambiente sano. Por ahí pasa el río Suquía, ¿no?, que es el río que abastece de agua también a gran parte de la población de la ciudad de Córdoba, así que en realidad es una lucha que nos tiene que preocupar y en la que nos tenemos que comprometer todas y todos los cordobeses, ¿no?, porque va mucho más allá de la situación de los pobladores de Casa Bamba, que es gravísimo, pues le están queriendo quitar su lugar donde han vivido por años y años, pero también es una lucha que nos tiene que preocupar a todos y todas los cordobeses, así que te mandamos un abrazo, Darío, desde acá, a vos y a toda la gente ahí organizada, y bueno, eso, convocamos a que la gente se sume el sábado a las 10 horas ahí en el portón de la herradura. Fantástico. Dale. Fantástico, me diste tiempo para decir la última pequeña. Dale, sí, por favor. Frase. Y esto se lo amé a todas las personas que están escuchando los radios, que les cuento que nosotros acá, en este paraje tan chiquitito y tan tradicional que es la Casa de Córdoba, estamos cuidando de fábrica de agua, de la que ustedes toman cuando abren la camisa. Así es. Así como dijo el locutor, este lugar y este problema no es solamente nuestro. El Córdoba tiene que despertarse, compañero, gente, niño, perro, gato. Tenemos que despertarnos y unirnos porque ahora hacen bamba, pero va a pasar en montones de lugares. Así es, Darío, una última cosita, ¿podés repetir los nombres de los responsables de este intento de atropello contra sus derechos? Sí, mira, acá vino un señor Rodríguez de Perdido, y parece que no es Rodríguez, es Camino, él se hace decir Rodríguez, pero Rodríguez es Camino, empleado de lo que fueron los minetes. Los minetes lo han vendido a otra luz, eso es lo que hemos entendido. Pero en realidad todo este afecto viene porque el señor Esteban Camaraza, que es el empresario que pretende venir a Bola Bocerro, se ha puesto como de acuerdo y se ha aliado con esta gente de Perú Rusa. Ahí está. Y obviamente el intendente Rodrigo Rufey está metido en la misma línea de pensamiento de acción que esto. Está bien. Dos personas que te nombran. Está bien, está bueno para saber, para que también se sepan los nombres de estas personas. Sí, que hay, pero que la gente entienda que hay connivencia, que hay una situación ilícita, ¿entendés? Sí. No es solamente una persona actuando. Hay un intendente, no olvide, perdón, si se sube a extenso, el viernes 5 de julio, lo dan cuenta al intendente electo, Rodrigo Rufael, y al primo, Facundo Rufael, donde yo quedo hasta todos los días en la empresa de carga, y me bajo increparlo, porque me dan muchísima bronca que mi vecino estuviera esperando un desalojo de estas dos personas elegidas por el pueblo, que estuvieron tomando café tranquilamente. Me bajé a increparlo, y lo que recibí fueron puñetes que merecen la muerte. Mira vos. De parte de Rodrigo Rufael, y intendente de carrera, y de parte de su primo, Facundo Rufael, intendente electo. Claro. O sea que la cosa no va a acabar acá con esta gente matona. Sí. Vamos a tener para suerte. Así que eso también es lo que había denunciado. Me acabo de correr, bueno, no le quito más tiempo. Está bien, pero está bueno para que se sepan cómo se manejan los que supuestamente son representantes del pueblo. Darío, te mandamos un abrazo grande y estamos al tanto de lo que suceda allá. Fantástico, muchísimas gracias, gracias por por la atención, por el momento de aire y bueno, por estar acá acompañando esta lucha. Muchas gracias. Dale, chao, gracias a vos. Y ahí pasaba Darío Hidalgo, vecino de Casa Bamba, contándonos esta lucha que están llevando adelante para proteger y cuidar el territorio, el lugar donde viven y donde son poseedores hace muchísimos años. Ahí Darío decía que su casa tiene 180 años. Al que no conoce, la que no conoce, Casa Bamba también es, como decía él, un lugar paradisíaco muy hermoso y que también es un reservorio de cultura, ¿no? Porque toda esa zona está relacionada con los pueblos originarios de la zona de las sierras de Córdoba, ¿no? Es un lugar que hay que preservar y conservar además. Así que bueno, con esta primera nota nos vamos, que es un poco extensa, nos vamos a una pausa musical. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres es locutor, no le dijimos nada. Ya no hay chicas en las calles de mi barrio, se fueron. Llegaron ellos de aroma seco, y no digo colonia, de aroma seco. Ya no hay chicas en las calles de mi barrio, se fueron. Y a los muchachos les digo a lo desaparece, gritan curvas perfectas, pero la percanta de aquellos días. Finas, lindas, frescas frutillas, ya no hay chicas en las calles de mi barrio, se fueron. Llegaron ellos de aroma seco, y no digo colonia, de aroma seco. Ya no hay chicas en las calles de mi barrio, se fueron. Pensar en comparar su palpitar, ni sus caricias, ni su amor. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, y estamos empezando ya un nuevo bloque de esto, Enredando las Mañanas, el tercer bloque, me señalan acá desde esta trinchera comunicacional que zumba la turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, sí. Y para empezar, no había cortina. Yo decía, suban la cortina, no había cortina. Pero ahí va, viene la cortina y viene con todo. Porque este miércoles, casi lunes, hay que animarlo con el frío, hay que entrar en calor. Y para entrar en calor, qué mejor que los informes de Bachelet a la ONU, ¿no? Sí, divinos los informes de Bachelet a la ONU. Además, un cambio así de postura de entre lo que dijo en Venezuela y lo que fue después su informe en Ginebra. Estamos hablando concretamente de Michelle Bachelet, que fue como enviada de la ONU a ver la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, salió un informe que ha sido tildado en muchos medios como direccionado, como parcial, porque además dijo una cosa cuando estaba en Venezuela, hablando de que el gobierno le había brindado todo lo necesario para poder hacer su informe. Además había mencionado la responsabilidad de Estados Unidos en la crisis que se estaba viviendo, y después cuando presentó el informe en Ginebra parece que lo que dijo fue totalmente otra cosa distinta. Así es, y bueno, como se sigue construyendo todo ese castillo de naipes comunicacional para ahí justificar todas las acciones que pretenden hacer sobre Venezuela, para hablar sobre eso estamos en comunicación con el compañero Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano, un poco para comentar cómo viene viendo esta cuestión del informe y la situación en Venezuela. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Acá Nati y Marcos te saludan. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te va? Un saludo para todos y todas. Bueno, ¿no, querés comentarnos un poco cómo han visto esta cuestión del informe? ¿Qué peso tiene esta situación, además, en en el contexto internacional y las acciones sobre Venezuela? Mira, primero hay que decir que Bachelet la señora Bachelet es la menos indicada para investigar violaciones de derechos humanos en ningún país del mundo, y menos en Venezuela, porque viene de un mandato de gobierno en su país donde violó todos los derechos humanos. Violó los derechos humanos de los estudiantes, de los mapuches, de los trabajadores. Realmente no tiene ningún asidero, ningún basamento moral, ético, como para investigar nada. Lo que pasa es que por las vueltas que tiene este organismo multinacional, que son las Naciones Unidas, cada vez más devaluado, la han mandado a ella para que trate de hacer la operación o completar la operación que ya había empezado el famoso grupo de Lima, con que integran todos los gobiernos derechistas del continente, y la OEA de Luis Almagro, y por supuesto Estados Unidos con Donald Trump acicateando todo el tiempo contra Venezuela. El informe es un informe absolutamente mentiroso, omite una cantidad de hechos positivos de la Revolución Bolivariana. Hay que decir que la Revolución está caminando a pesar del hackeo, de la embestida, del permanente boicot y bloqueo que hace el imperio contra la Revolución. Por ejemplo, ella miente totalmente cuando habla de que el pueblo de Venezuela está al borde de una catástrofe alimentaria. Omite totalmente el hecho de que el gobierno ha hecho esfuerzos durante todo este tiempo para aumentar el apoyo en las poblaciones más golpeadas por el bloqueo, o sea, la gente más humilde, dándole asistencia a través de las cajas CLAP, que son unas cajas donde se entregan artículos de primera necesidad de consumo inmediato y común en cada casa. Esto se ha multiplicado en los últimos meses precisamente para paliar esto. Segundo, habla de decenas de presos políticos y de gente perseguida por la revolución. Omite decir que muchos de esos presos políticos, como Leopoldo López, que hasta hace muy poco estaba preso y fue liberado en un intento de golpe, un fracasado intento de golpe, son responsables, la mayoría de ellos, de hechos de violencia, de asesinatos, de las famosas guarimbas con que se asoló a toda Venezuela durante todos estos años. La mayoría de ellos están vinculados a intentos de golpe de Estado, a ataques a cuarteles, ataques incendiarios a edificios públicos. Entonces, no estamos hablando de presos políticos comunes, estamos hablando de terroristas. Lo que pasa es que Bachelet eso lo pasa por alto. Se reúne con Guaidó, con el líder del imperio, que cada vez está, ese sí que está cada vez más devaluado porque no puede invocar una de cada una de las cosas que plantea, de las convocatorias a voltear a Maduro, de las movilizaciones, y Guaidó le cuenta de su película, le cuenta lo que quiere. Entonces, en base a eso, hace un informe que realmente es deplorable, que cuando lo lleva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se lo rechazan la mayoría de los países con fuerza. O sea, lo rechaza Rusia, lo rechaza China, lo rechaza Irán, lo rechaza Bolivia, todos los países del ALBA, y por supuesto, tiene el aval de los países que están sometidos a la dictadura mundial de Trump. Pero realmente yo creo que ya es papel mojado este informe, porque no es nada serio, y porque además, si bien al principio dijo que iba a escuchar a las dos partes, finalmente terminó escuchando una sola, y ese es el resultado. Así es, y además esto, ¿no? Hay como una clara, por un lado, esto tiene implicancia a nivel internacional, y al mismo tiempo ya la Asamblea Nacional, la escuálida Asamblea Nacional en Venezuela, está planteando que va a enviar ese informe a la Corte Penal Internacional. O sea, le da aire también a todo este sector que no puede hacer base popular en Venezuela y que sin embargo se alimenta de estas maniobras, ¿no? Sí, ellos están buscando llevarlo a Maduro, aceptarlo en la Corte Penal Internacional. No les va a ser fácil, porque si bien el imperialismo norteamericano tiene desarrollada bastante fuerza en América Latina, no la tiene todas consigo en el mundo. Y la presencia fuerte, con mucha influencia diplomática de Rusia, de China, ya lo ha hecho oscilar en Siria, por ejemplo, a Trump, y lo ha hecho retroceder. Entonces, intentar esto como si quisieran intentar una invasión militar, que por eso no la han hecho, porque ellos miren, Trump no es un tonto de creer que si desembarcan marines o grupos paramilitares en Venezuela no va a pasar nada. Realmente va a haber una jugada de respuesta fuerte por parte de los países que están apoyando a Venezuela. Y no son pocos. Por eso que todos los ataques que ha sufrido la revolución han ido fracasando uno tras otro. Los locales, los internos, que no mueven a la población como ellos dicen que mueven, que sí tienen dinero, sí tienen influencia, sí manejan lobbies desde Miami, pero no tienen lo que les falta fundamentalmente cuando uno quiere hacer algo de estas características, es que no tenés pueblo. Ellos han convocado 1, 2, 3, 10, 1000 veces a salidas masivas y han fracasado. Han hecho un apagón monitoreado desde el exterior y han fracasado. Entonces, yo creo que van a fracasar nuevamente con esta intención de juzgarlo a Maduro internacionalmente, porque las cosas ya no son tan fáciles como para engañar a todo el mundo. Trump es el rey de las fake news, esa palabra que tan de moda está, y en realidad esto se le da vuelta permanentemente, es un tiro por la culata permanente. Así es, hola Carlos, buen día Marcos, te saluda. ¿Se puede leer esta nuevo intento de estrategia con Bachelet, que también por lo que contás vos parece bastante burdo, como ya darle, haber dejado lo que antes era la estrategia, no sé, Guaidó, podríamos decir, que también se mostró como un fracaso, seguir avanzando en estas manipulaciones burdas, es otro nuevo intento relacionado con la comunidad internacional para seguir tratando de debilitar y deslegitimar el gobierno de Maduro? Sí, a ellos les fracasó un peón que tenían, que lo jugaron mucho, que fue Luis Almagro, el secretario general de la OEA. A través de la OEA intentaron sacar la carta democrática y la intervención con la ayuda humanitaria. Bueno, fue un fracaso estrepitoso, acordémonos lo que fue el día que quisieron entrar por el puente de Cúcuta y terminó en una fantochada. Bueno, ahora levantan tratan de levantar el listón y decir, bueno, ahora jugamos a la Bachelet, que es decir, Naciones Unidas. Pero Bachelet, te vuelvo a decirte, es una persona que en los pasillos de Naciones Unidas sabe que está jugando parcialmente hacia un lugar. Y por eso, como todos los países de Naciones Unidas no son Trump, cuando ella presenta esto al Consejo de Derechos Humanos, se encuentra con un rechazo. Y esto, de alguna manera, va a tener que explicarlo bien, va a tener que decir de dónde, cuáles son las pruebas que ella está esgrimiendo para eso, y va a terminar en nada. Por eso te digo, ellos van a intentarlo, ellos quieren sentarlo a Maduro en La Haya, en claro, el Tribunal Penal Internacional. Pero no es tan fácil esto, ¿no? Maduro tiene a su favor, fundamentalmente, aparte del pueblo y del proceso revolucionario, tiene que él ha jugado, no ha llegado por un golpe militar al gobierno, ha ganado varias elecciones. Claro. Y él les está diciendo todo el tiempo, bueno, vamos a encontrarnos otra vez en las urnas y vamos a ver qué hacemos, a ver cuál es la fuerza que tienen ustedes. Claro, digamos que querer sentarlo en el banquillo de lo acusado del Tribunal Penal de La Haya es como querer comparar a Maduro, por ejemplo, con lo que era el dictador serbio Milosevic, ¿no? Que era realmente un genocida, querer ponerlo en ese lugar, esa altura, ¿no? Mira, sería discutible lo de Milosevic, si es un dictador genocida, vale. Porque recordemos lo que fue la invasión de Imperio, los 47 y 48 días de bombardeo sobre Belgrado, y todas las confabulaciones que armó Estados Unidos para terminar fracturando uno de los países que también les hacía sombra. Pero más allá de eso, sí, quieren hacer eso, quieren sentarlo. Primero, intentaron matarlo como lo mataron a Saddam Hussein en su momento. Sí. Intentaron matarlo con un atentado, le fracasó. Intentaron, con las sanciones económicas, frustrar todas las posibilidades de que Venezuela pueda hacer comercio exterior, bueno, hacer intercambio exterior. Les anularon todas las cuentas. Y no funciona. Les robaron todo el dinero de CITGO, de la empresa de PDVSA en Estados Unidos. Les han incautado miles de millones de dólares en cuentas que Venezuela tiene por el lado de PDVSA. Guaidó se ha afanado, que eso es otra cosa, ladrón. Típico, ¿verdad? Que se hizo negocio con esto de ser presidente itinerante, porque es un presidente itinerante, y les ha fracasado. O sea que yo creo que la revolución, a pesar de que todo lo que está sufriendo, porque el bloqueo hace sufrir al pueblo, indudablemente, está de pie. Y de hecho, la reunión que va a haber ahora en el Foro de San Pablo, donde 500 dirigentes de todo el mundo, de los partidos de izquierda y de progresistas, van a concurrir a Venezuela a respaldar la revolución y a decir, aquí estamos los que no nos creemos el discurso Trump, ni el discurso Macri, ni el discurso de cada uno de estos tiranos institucionales, como lo calificamos. Bueno, Maduro seguirá gobernando hasta que el pueblo decida que deje de gobernar. Así es, Carlos, y de hecho me parece que eso, que la clave, ¿no?, tiene que ver con la fortaleza de un pueblo que, a pesar, y con la conciencia antiimperialista, me parece, además, que hay en Venezuela, lo que ha permitido resistir ante todo esto, que parece realmente, uno escucha las descripciones y parece que con eso se tiene que caer cualquier gobierno, digamos. ¿Qué es lo que es tan fuerte en el pueblo venezolano? ¿Cómo describirías vos lo que sostiene? Y me acuerdo del Che y de lo que tiene que ver con toda esta cuestión de la ética, ¿no?, y del pueblo en términos también de construcción de conciencia a la hora de sostenerse aún en condiciones económicas y de bloqueo realmente muy complejas, ¿no? Mira, el chavismo y sobre todo Chávez politizaron al pueblo y levantaron el ánimo para poder soportar este tipo de ataques. Ellos ya sabían que si ellos caminaban, como Chávez lo dijo, sepultando la vieja constitución, cambiando todo la idea de estructura institucional que se tenía, creando las misiones, saltando por encima de la burocracia interna. Ese pueblo tomó conciencia de eso. Las comunas es algo que el pueblo no está dispuesto a renunciar, todo el trabajo comunero, donde se construye poder popular todos los días, y también se construye pensamiento crítico. Digamos que la revolución no es un lecho de rosas. Hay mucha gente crítica también con cosas, porque hay corruptos, porque hay burócratas, porque hay retardatarios, porque hay mucha gente cuestionando eso. Ahora, tienen claro cuál es el enemigo. Y lo demostraron, si hay un hecho que creo que lo demostró cabalmente, fue aquel año, hace muy poco, que cuando las guarimbas parecían que quemaban todo Venezuela, los atentados se repetían uno tras otro, y llegó el momento de votar en la Asamblea Nacional Constituyente, y la gente salió de debajo de las catacumbas, bajó de las montañas, bajó de los cerros, atravesó ríos y votó. No es que tomó los fusiles y hizo la revolución armada, que también podría hacerlo, tiene las armas para defenderse, de hecho, de cualquier ataque. Pero no, votó. O sea, eso que tanto dicen los demócratas, entre comillas, de que, bueno, hay que ir al juego democrático, bueno, ahí en el juego democrático les ganó 1 in 10,000 veces. Entonces, esa conciencia antiimperialista, como vos decís, esa conciencia por el socialismo, además, porque no es que dicen queremos capitalismo suave, queremos capitalismo humano, no, quieren socialismo. Están dispuestos a defenderla con un accidente. Y eso no, ese es un punto de inflexión en Venezuela. No hay posibilidad de retorno. Porque saben que si se vuelve para atrás, el revanchismo que tiene esta gente que está todavía en Venezuela, porque está en los barrios del este de Caracas, están en algunas gobernaciones que han ganado, están dispuestos a matar a ese pueblo al que odian, porque son racistas, porque son xenófobos, bueno, todo lo que es la derecha cerril. Ojalá nuestro pueblo tuviera la conciencia antiimperialista que tiene el pueblo venezolano, ya lo hubiéramos echado a Macri hace muchísimo tiempo. Eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que, bueno, nuestros pueblos están en un proceso de desideologización, ha funcionado la masacre cultural del imperialismo, y solamente nos queda la tabla de salvación de una elección con fórmulas que, madre mía, hay que taparse la nariz y tener ganas de ir a votar, pero el pueblo venezolano tiene conciencia revolucionaria, es como el pueblo cubano, bueno, ese es nuestro espejo, tenemos que mirarnos ahí, no mirarnos en el Frente Amplio de Uruguay, que un día hace una cosa, otro día hace otra, o no mirarnos en los gobiernos tibios, tenemos que mirarnos en los gobiernos revolucionarios. Así es, y como gobierno revolucionario hay que decir que hubo una respuesta, ¿no?, del gobierno venezolano a este informe de Bachelet, ¿no? Sí, una dura respuesta. Hola. Uy, se nos cortó cuando no estaba por hablar de... Queríamos comentar también eso, como para cerrar la nota. Hola, ahí volvió. Ahora te escuchamos, sí. Se había cortado un segundito. Sí. No, te decía que fue una respuesta dura, pero también con ironía, como recordando también quién es, lo que decía yo al principio, quién es la señora Bachelet y lo que hizo la señora Bachelet en su gobierno. En ese sentido, no necesitó Maduro dar la respuesta porque también la dieron los gobiernos, vuelvo a decirte que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas salieron a apoyar y diciendo que era un ejemplo. Un documento que tenía miles de fallas y no representaba el sentir del pueblo venezolano. Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta comunicación. La verdad que ha sido muy útil. Nos profundizamos en toda esta situación. Ya me voy a desburrar un poco también con lo de Milosevic. Tengo que estudiar un poco más. Pero bueno, te agradecemos el contacto, queríamos tener un poco más de claridad sobre la situación de Venezuela y este informe de Bachelet, que parecería que no va, también va a ir al tacho de las estrategias fallidas para querer seguir debilitando la revolución bolivariana. Sin duda, y vendrá otro, porque ellos insisten, bueno, pero yo creo que el muro de dignidad que representa la revolución bolivariana va a ir rebotando todo esto. Y además, obviamente, la solidaridad internacional con Venezuela, que no hay que abandonar. Así es. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós, Carlos. Chao. Muchísimas gracias por la comunicación. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, así terminaba Carlos Aznárez, el compañero de resumen latinoamericano, y bueno, decíamos eso, la carta que Maduro envió a Naciones Unidas calificaba este informe como hecho por la Oficina de Gente Enemiga de la Revolución Bolivariana, un informe cargado de mentiras, datos inexactos y datos directamente falsos. Un paso en falso, calificó Maduro este informe de Bachelet, que tal cual, como decía Carlos, recordamos todas las represiones al pueblo mapuche, a las y los estudiantes, a los sectores en lucha en Chile. Se hizo largo el bloque. Se hizo largo. Estaba interesante. Dan ganas de preguntar y de hecho nos tiró el pie sobre la situación argentina y como por ahí otro momento podemos conversar sobre eso también. Así es, y sobre la situación argentina estamos atrás también de una nota para conversar en torno a la represión de ayer en Plaza de Mayo, que bueno, que ahí se juntan dos cuestiones bien claras, ¿no? La crisis social que se está viviendo, el contexto que le echan la culpa al frío, digamos, a la situación, y al mismo tiempo la represión como mecánica, como política estatal sistemática ante cualquier reclamo, ¿no? Así que me parece que nos daba el pie, vamos a seguir tratando de entablar esa comunicación, pero antes nos vamos a un corte musical. ¿Qué nos deparará la operadora Romy? Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredamos.

de lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Cuarto bloque, ya rumbeando las 11 y 10 de la mañana de este miércoles. Frío, frío por acá por Córdoba, y calculamos que en el resto del territorio, por lo menos del sur de la Vía Yala. Y bueno, ayer también nos dábamos con una noticia de una represión en el contexto de unas actividades del 9 de julio que tenían que ver con dar respuesta a la crisis social que decíamos, mencionábamos hace un rato. Y que tenía, se estaba desarrollando una serie de actividades del Movimiento Popular La Dignidad y otras organizaciones sociales, ¿no? Así es, venimos hablando de esta situación con los fríos terribles que hacen, de la dificultad para la gente que está en situación de calle, la gente que no tiene un plato de comida caliente. Hace unos días falleció justamente una persona ahí en Buenos Aires, y ante la falta de respuestas del Estado Nacional, ante la falta de sensibilidad ante esta situación terrible, muchos movimientos sociales, organizaciones, se organizan para dar respuestas, las respuestas que no da el Estado. Y ayer en el obelisco iba a haber una instalación de una carpa para poder dar un espacio para dormir, un poco menos a la intemperie, para donde las personas también puedan tener un plato de comida caliente. Y bueno, el gobierno de la ciudad, tenemos entendido, mediante su policía, no impidió esto y detuvo a un par de personas, hasta donde sabemos. Pero para informarnos con más claridad, estamos en comunicación con Vanessa Escobar del Movimiento La Dignidad, que estuvo ahí presente, para que nos pueda contar un poco qué es lo que sucedió y, bueno, sus impresiones al respecto de toda esta situación que se está dando. Buenos días, Vanessa, bienvenida al aire El Entrando a las Mañanas, te saludamos desde acá, desde Córdoba. ¿Vanessa? Hola, Vanessa. Tenemos un problemita y vamos a ver si podemos. Hola, Vanessa, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación. Así es, mientras tanto, bueno, dábamos cuenta entonces de esta acción que se llevaba adelante ayer, en la cual entre, bueno, también la CETEP y otros movimientos hacían esto, esta instalación de la carpa, ollas populares, esta búsqueda de justamente visibilizar la crisis que se ha tratado de desviar hacia una cuestión casi ambiental, sin desconociendo que hace poco el censo encontró que había 7.251 personas viviendo en las calles de Cava y que no han tenido ninguna respuesta. Una situación que se agrava de la mano de la crisis social, que tiene que ver con las políticas, con el cada vez mayor número de desocupados y desocupadas, ¿no? Y también el cada vez menor valor de los salarios, ¿no?, de quienes aún tenemos trabajos. La manera en la cual se van organizando justamente los espacios, las organizaciones sociales y políticas, para seguir discutiendo esta construcción, estas otras posibilidades, pero al mismo tiempo dar respuesta a la urgencia, ¿no? Poder visibilizar la situación y a su vez acompañar desde las organizaciones sociales, paliar algunas de las consecuencias terribles. Leíamos ahora ahí en la comunicación que comparte La Dignidad, hablaban de cómo la calle no es un lugar para vivir ni para morir, y decían a raíz de lo sucedido ayer que de un lado se propone la olla popular, la solidaridad, el compartir el pan, la espalda con espalda, estar a corazón abierto, encuentro, abrazos y abrigo, y sin embargo del otro la respuesta son los palos, los gases, los gobiernos cínicos, la insensibilidad, la represión. Frente a una realidad que lo que muestra es que hoy justamente 7.251 personas están en situación de calle, 5.412 directamente a la intemperie, 870 de estas personas son niños y niñas, y 1.600, y este es un dato a tener en cuenta además, están en la calle por primera vez. Esto nos da, da cuenta de cómo en realidad esta situación se está agravando, ¿no? Más allá de de quienes hace más tiempo están en situación de calle. Bueno, es difícil responder ante esto. Bueno, vamos a seguir. Esto, tengo entendido que estos datos que vos estás dando solo responden a Ciudad de, a la Buenos, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si sí, extendemos sí. esto a todo el país, donde, como decías vos, en todo el país se está dando esto ante la ausencia del Estado, de algo, una responsabilidad que es del Estado, ¿no? Un montón de organizaciones se están organizando para eso. Y vamos. Sí, ¿me escuchan bien ustedes ahí? Sí, muy bien. Desde el otro lado de los controles. Saludo a la audiencia porque me había saludado yo. Están aquí las compañeras que están organizando una de las tantas estrategias que desde los sectores populares están desplegando, justamente en sintonía a lo que recién estaban relatando ustedes del intento de instalación de esa carpa ahí en Plaza de Mayo. En este caso son las compañeras de la Federación de Organizaciones de Base, que aquí en la Casa Caracol, la casa que acobija a Zumba La Turba, empiezan en el día de hoy con un comedor popular, una olleada para paliar el frío y el hambre que nos está aquejando en todo el territorio nacional. Así que les damos la bienvenida. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, como decía Romy, estamos hablando un poco de, a raíz de lo que pasó ayer en Buenos Aires, cómo las organizaciones sociales, los movimientos están dando estrategias para paliar esta situación relacionada con el frío que estamos viviendo y la gente en situación de calle que no tiene un plato de comida, y a raíz de que el Estado se desentiende de este problema cuando no debería hacerlo. Y bueno, queríamos en ese sentido que nos cuenten un poco qué las motivó a abrir este espacio y cómo funciona, cómo va a funcionar. Bueno, el motivo que lo hizo hacer el espacio que estamos es por la gente que muchas veces no tiene que comer, darle a los hijos, llevar un plato de comida a la mesa, apalear un poco la situación económica que estamos viviendo en el país, que no se puede vivir. Y bueno, los motivos, mucha gente en la calle, nosotros hemos tenido experiencias, personalmente he sido muy pobre, no he tenido que comer a veces, he andado con los dedos afuera y todas esas cosas, entonces motiva a uno a ser un poco más solidaria con la gente. Muchos no lo ven así, los que tienen mayormente plata, la riqueza, quieren más y más, y el pobre que quede pobre. Entonces lo motivó esto a llevar un plato de comida a la gente que le falta, y por eso fue la propuesta de todas nosotras de abrir un comedor en la FOB. Y esto, contanos cómo funcionaría, como para que la gente sepa. Bueno, los días que va a estar abierto el comedor va a ser los lunes, los miércoles y los viernes, de 8 a 23 horas. Eso veremos cómo va funcionando, o modificaremos un poco más el tiempo o bajaremos las horas, pero traerían ellos generalmente algo para llevar su comida. Al principio todavía no está funcionando, viendo cómo va a funcionar a medida que pase el tiempo. Hoy empieza, así que el que se quiera acercar a la organización base es en Ovidio Lagos 24. Y bueno, veremos qué cocinamos hoy. Algo pero, calentito, sí, seguro. Sí, seguro que es algo calentito. Y bueno, que traigan su pocillo, su tupper, lo que tengan para llevarse su comida. Hace un rato hablábamos de que hace realmente está haciendo frío, las madrugadas y todo, pero más allá de eso, vemos que hay una situación que está siendo cada vez peor. Ustedes están en muchos de los territorios acá, en barrios, villas acá en Córdoba. ¿Están viendo, es palpable el deterioro de las condiciones de vida de las compañeras y los compañeros? Es muy notable la falta de todo, tanto de alimento como muchas veces de ropa, calzado, frazada. Hay veces que vienen a golpear en las puertas para añadir una colcha, por ejemplo, o una campera o un pullover o una polera para un niño. Hay muchas situaciones que nosotros las estamos viviendo día a día. Y bueno, ahora aprovecho, el que quiera donar frazadas, qué sé yo, sábanas, ropa, calzado, para nosotros poder dar después, sería muy bienvenido. Y se los agradecería. ¿Quieren agregar algo más, compas? No, que espero que la comida les guste. Seguro. Que vengan. Y bueno, donde come uno pueden comer cinco. Está bien. Vamos a repetir que está bueno esto. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. A 11 de la noche. Acá en el espacio de la FOBE, en Oviedo Lagos, 24, perdón. Lo van a ver porque hay un cartel. Creo que es más fácil decir que donde está el cartel. Porque creo que Zumba no tiene ni número tampoco. Pero está acá Oviedo Lagos. En el local de la FOBE, lugar 24, un platito de comida caliente y mucho amor, mucho cariño van a recibir acá seguro. Y así es, ¿no? Como frente al hambre, a las crisis, desde las organizaciones lo que respondemos es siempre más organización. Más organización. Y desde el Estado, más represión, ¿no? Sí, así sí. Que es como clarito, es como así... más clarito, échale agua, decían, dicen acá en Córdoba, así que, bueno. Sí, en este, ahí a relación a Buenos Aires y cosas que se ven también en todo el mundo. Estamos viendo un mundo donde la gente es reprimida por querer ayudar, es metida presa por querer de entregar un colchón a alguien que lo necesita, un plato de comida. Así de loco y dado vuelta está el mundo. Y bueno, y por eso se necesita de organizaciones como la FOB que lleva adelante esta movida muy importante. Bueno, muchas gracias. Los nombres, pues estamos acá entrevistando personas que no, para que la audiencia conozca los nombres de las personas. Bueno, yo me llamo Alejandra. Alejandra, bueno. Ah, y Emi, que no quise hablar. Apoyo así psicológico. Gracias. Sí, es muy compañera. Gracias, entonces, Alejandra y Emi, por estar, por venir a contarnos esto. Y bueno. Seguramente va a estar muy rico. Todavía no se sabe qué, pero seguramente va a estar muy rico y calentito. Sí, seguro. Así. Eso es seguro. Rico, así. Seguro, porque cocino bien. Así que bueno, que no pudimos restablecer la comunicación con Vanessa de la Dignidad ahí en Buenos Aires para que nos cuente lo que pasó ayer con esta represión que hubo, pero tuvimos acá el testimonio de este emprendimiento ya adelante de las compañeras de la FOB para poder paliar un poco esta situación terrible. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por recibirnos. Y si Romy nos dé lo que vamos, un cortecito musical de nuevo. Ahí vamos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Red Nacional. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Hay gente, bien lo sé, y no lejos de aquí, para quien vuela el tiempo. Y a mí mismo me digo que lo que es para ellos debe ser para mí este mes. Un suspiro, pero impaciente sigo. Y escribo cartas, ya lo ves, sin cabeza ni pies, sin saber lo que digo. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Me enredo con el enredando.

Y volvemos al aire en este Enredando las Mañanas de día miércoles, pasadita a las 11:30. Bueno, estuvimos hablando antes de la pausa de la situación complicada de muchas personas en situación de calle, ante el frío, que no tienen un lugar para dormir, que no tienen un plato de comida, que esta situación que se viene agravando año a año, mes a mes, día a día, por la grave situación económica que se vive en el país. Estábamos recién queriendo hablar con Vanessa del Movimiento Popular La Dignidad y se nos cortó la comunicación, pero ahora estamos en comunicación con Laura también del Movimiento Popular La Dignidad, pues no queríamos dejar de hacer la nota para que nos cuente qué fue lo que sucedió ayer en el obelisco. Buenos días, Laura, te saludamos de acá de Córdoba en el Enredando las Mañanas. Hola, buenos días compañeros, ¿cómo están? Bien. Gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a vos por atender. Bueno, sabíamos que ustedes iban a rehacer una movida de intentar instalar una carpa ayer en cerca del obelisco para poder paliar un poco esta situación que vive mucha gente en relación al frío que se está viviendo, a la falta de un lugar para vivir, para dormir, la falta de comida. ¿Es así? Varias organizaciones sociales, entre las que estamos nosotros, La Dignidad como Movimiento Popular, está el MTE, el Frente Popular Darío Santillán, Proyecto 7 y la CETEP Capital. Obviamente intentamos en el día de ayer montar una carpa refugio para aproximadamente 100 personas, que entendemos que eso no resuelve la grave situación que se está viviendo, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que no solo es en la ciudad de Buenos Aires donde se ve el crecimiento de familias que producto de la crisis económica son desplazadas a la calle, y esto se suma a la cantidad de personas que ya vivían en las calles o viven históricamente. Hicimos un censo popular hace muy poquito también entre las organizaciones, y la cifra que nos da es más de 8.000 personas, perdón, más de 7.600 más o menos personas en situación de calle. Es casi el doble de lo que había en el último censo, que fue el año pasado. Eso, perdón, es en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, bien. Sí. Está bien, sí, pues pero en Ciudad de Buenos Aires, eso también se acrecienta si tenés en cuenta lo que sucede en las grandes ciudades del país. Claro. Sí, nosotros te comentamos para hace unos minutitos, estábamos justamente hablando con compañeras acá de la FOB de Córdoba, que es donde nosotros tenemos la radio, que también ellas a partir de hoy están empezando a preparar comida 3 días a la semana para que las personas que necesiten puedan venir a buscar por lo menos un plato de comida caliente, ¿no? Como al igual que ustedes, como las organizaciones sociales buscan organizarse para paliar un poquito esta grave situación. Sí, absolutamente, porque, bueno, hay una indiferencia muy grande. Lo que agravó esto es que es un problema estructural, pero con la crisis económica que estamos viviendo estos últimos años se empeora la situación, y además con unos gobiernos cínicos, tanto el de la ciudad como el gobierno nacional, cínico, que es totalmente indiferente y cada vez mueren más personas. En el último mes murieron 5 personas que vivían en la calle ahora y con esta ola de frío. Entonces nos parecía importante poder hacer algo, activar la solidaridad popular entre los de abajo, que es lo que sabemos hacer. Arrancamos una olla popular bien temprano, a las 11 de la mañana, y cuando quisimos instalar la carpa refugio se desató el operativo policial, que básicamente lo que hizo fue impedir que se instale la carpa de refugio. Es decir, que el gobierno no solo no da respuesta por sí mismo, sino que cuando las organizaciones intentamos hacer algo que no resuelve la situación de fondo, pero que al menos le iba a dar refugio a algunas personas, a algunas familias, a algunos niños que están en la calle, niñas, por un corto tiempo, ni siquiera eso nos permitieron hacer. Claro, ni ayuda ni deja ayudar, digamos, ¿no? Qué locura que te detengan, te repriman por querer dar un plato de comida, repartir un colchón, paliar, como decís vos, esta situación. Entonces sí, fue... Sí, un dato que no es menor es que las 2 personas que detuvieron y que golpearon no eran militantes de las organizaciones populares, eran 2 personas en situación de calle que estaban tratando de llevar uno de los colchones o alguno de los colchones que nosotros estábamos acercando para las familias. Ahí en el momento un montón de personas que pasaban obviamente por el obelisco se acercaron, donaciones, colchones, frazadas, camperas, abrigos, todo eso lo repartimos entre las familias, y cuando quisimos bajar los colchones otra vez se salta la represión. O sea, no nos dejaron bajar ni la carpa, ni los colchones, ni nada de lo que las personas que están viviendo en la calle necesitan. Y bueno, la verdad fue horrible el momento represivo. Claro, gobierno lo que nos decía era, mirá qué loco, ¿no? Nos decían, no, pero imagínate que no los podemos dejar poner una carpa en el obelisco si ahí se muere alguien adentro de la carpa. Entonces, claro. Pero señora, se muere la gente en la calle. Sí. Está muriendo a usted la gente en la calle y no hacen nada. Sí, no, ridículo. Entonces, lamentablemente no se pudo instalar la carpa. No pudimos instalar la carpa. No. Lo que hicimos fue para que se retiren las fuerzas de seguridad y al menos podamos realizar la olla, es realizar 2 ollas populares, una a mediodía y otra a la noche, que terminó más o menos a las 10:30 de la noche. Así es. ¿Y de las personas detenidas que se pudieron averiguar, siguen detenidas, fueron liberadas? Yo creo que fueron liberadas, pero no estoy segura, no. Tendría que averiguarlo con mayor precisión. Está bien. Pero calculo que habrán sido liberadas porque la verdad fue completamente injustificado. Eran personas que estaban yendo a buscar un plato de comida. Sí, ¿no? Una locura. Una locura. Ya averiguaremos. Imagino que esto no a ustedes no los amedrenta y seguirán pensando maneras y estrategias para poder seguir colaborando y ayudando por lo menos con estos paliativos, a las personas en esta situación de calle, que con unos datos crecientes, ¿no?, que vos estabas dando recién. Sí, por supuesto. En principio nosotros tenemos varios centros de día, que son las casas puentes, que hay como dignidad, tenemos muchísimas en todo el país, eso sí, en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí en Córdoba también funciona, se llama la red Puentes. Ahí podemos albergar compañeros tanto con problemas de consumo como en situación de calle durante el día. El tema es que no son refugios para la noche. Y eso es lo que está haciendo falta. Está bien. Y tener una política habitacional, obviamente, ¿no?, para resolver el problema de fondo. Sí, sí, sí. No, esto no quita seguir reclamándole al Estado sus responsabilidades, ¿no? Por supuesto, porque acá con... imagínate que para el Estado es un número pequeño. 8.000 personas lo podrían resolver tranquilamente con una política que no sea tan cínica y que... Lo feo de esto es que realmente te das cuenta que no les importa. Sí, no les importa, es así. Es así. Bueno, Laura, te agradecemos el contacto. Queríamos saber un poco más en detalle qué había sucedido ayer en el marco de toda esta situación muy complicada que vive la gente, que no tiene un hogar o un lugar para ni siquiera un lugar, pequeño lugar para pasar la noche y no estar a la intemperie. Te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto para cualquier cosa. Gracias, te mando un abrazo a todos por ahí. Dale, chao. Y ahí pasaba Laura del Movimiento Popular La Dignidad contándonos un poco esta situación terrible, para complementar con lo que habíamos hablado antes de la pausa con las compañeras de la FOB. Así, pero bueno, es así, ¿no? Lo que uno se termina dándose cuenta es que no les interesa. No les interesa ayudar, ¿no? No les interesa... no ayudar, digamos, garantizar derechos a las personas que más lo necesitan. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, no ayudar. Es una responsabilidad como Estado, ¿no? Claramente, de quien hay que garantizar los derechos es de otros intereses, sí, ¿no? Que hay, por ejemplo, que puedan transitar con sus vehículos de alta gama por las avenidas, que puedan hacer... Uy, casi me cago. Que puedan seguir devastando los bienes comunes. Todo eso se garantiza y hay presupuesto, ¿no? Hay personal, ¿no? Hay... O cuando, si es una carpita para, no sé, para... Otra vez una carpa para traer, no sé, un auto de Fórmula 1 y que la gente lo vea. Eso está todo bien, ¿no? Para eso. Así que, bueno... Nos está quedando poco tiempo de programa, nos mira Romy ahí. Sí, nos no, mira como, bueno, ya, dejen. Vamos a una pausa, está preocupada por... Capaz que te eligió ya un tema musical y está ansiosa por compartirlo. Sí, sí, sí, ven, y está ansiosa por compartirlo con nosotros, así que le vamos a dar el gusto. Vamos. Ante todo le damos el gusto a Romy, siempre. Por suerte, una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este y seguimos en Enredando las Mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va, sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. que me ame en toda esa ciudad. Desde que no hay dolor, no hay nadie que sufra por un amor. Nadie más que yo, no, no quiero olvidar. Ay, ya no se canta como se cantaba ayer. Ahora dicen ven, tomamos un café y besamos a fase. No, ya no se canta sin tu amor, me moriré. No se grita ya, no aguanto ese sufrir. Quiero vivir, linda canción. Desde que no hay maldad, todo el mundo se ríe de mi ansiedad. Yo lo llamo poesía y le dicen vanidad. Desde que no hay traición. Estamos de nuevo al aire en este Enredando las Mañanas. Es muy posferiado este programa. Que se está acabando ya. Sí, sí, es bueno, es posferiado, eso genera algunas dificultades. A mí me parece que el locro de ayer les cayó pesado a la gente y no nos atiende los teléfonos porque está durmiendo. Capaz que sí, así que bueno, pero bueno, algo sacamos adelante el programa, pudimos hablar, ver algunas situaciones problemáticas, y bueno, otras que no pudimos. No pudimos con algunas, queríamos compartir entre uno de los temas que nos preocupan también y que tiene que ver con la realidad cotidiana, la cuestión que fue noticia hace unos días de cómo la manera en la que aumentó descomunalmente el misoprostol, el oxaprost, la droga que permite acceder al aborto medicamentoso, que ha subido más de un 400% en los últimos 5 años y que hoy tiene un costo de 6.000 pesos, ¿no? Algo realmente inalcanzable. La cajita de Oxaprost que necesitan comprar las personas gestantes para poder interrumpir un embarazo, lo cual hace que estas estrategias que nos dábamos para interrumpir los embarazos, aún en esta pelea por la legalización, sea cada vez más dificultoso, ¿no? Y hay una denuncia de que esto ha generado un aumento de los abortos inseguros. Queríamos, bueno, tocarlo con Ruth Zurbrigen, una compañera socorrista, pero bueno, todavía no pudo ser, así que será algo para charlar en otros programas, porque son aristas que en general no se visibilizan en los contextos de crisis, la manera específica en la cual estas crisis sociales y económicas afectan dimensiones de la vida particularmente de mujeres y de personas con capacidad de gestar. Esta es una forma muy palpable y muy concreta en la cual, bueno, estos aumentos desmedidos, esta especulación, y además esto que va de la mano con los sectores fundamentalistas, porque el aumento brutal del Oxaprost fue de la mano de que se fue haciendo cada vez más público que se utilizaba para interrumpir embarazos no deseados, ¿no? Así que eso es algo que nos queda pendiente para conversar, que bueno, estaremos tomando en los próximos programas, porque es algo que no pierde actualidad, desgraciadamente. Así es. Otra cosa que sucedió el día de ayer es que se murió de la Rúa. Se murió de la Rúa, 81 años, y como suele suceder, ¿no? Cuando se muere un expresidente, por ejemplo, cada vez parece más grosso, ¿no? Empiezan los saludos a decir que hizo esto, y en realidad nosotros nos queremos hacer eco de la gente que ha recordado en diferentes medios, redes sociales, la responsabilidad que tuvo de la Rúa en lo que fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Célebre por su retirada en helicóptero y por haber dejado en esas dos jornadas 39 asesinatos de las fuerzas represivas, para demorar su renuncia, para demorar algo que ya estaba concluido, para no aceptar la realidad y continuar reprimiendo y asesinando a muchas personas. Una muerte impune, ¿no? Es lo que denuncian todos. Sí. Como los genocidas, los asesinos mueren impunes con estos sistemas de injusticia, ¿no? Así es. Acá nosotros recordamos en Córdoba el asesinato de un pibe de 13 años, ¿no? David Moreno, de curioso de andar cerca de un supermercado, fue asesinado por un policía, Hugo Cánovas Badra, que en realidad fue el que apretó el gatillo, pero acá hay responsabilidades desde el jefe de policía de la provincia, el ministro de seguridad de la provincia, el gobernador de la provincia, y ya llegando hasta el mismísimo presidente de la nación, a todos esos que andaban, Enrique Matop, que era el secretario de seguridad de la nación, Mestre Padre anduvo por ahí con algunas responsabilidades también de todo esto de asesinato. Entonces queríamos un poco, ante tanta elegía de hoy, parecía que De la Rúa fue un extraordinario presidente por las cosas que uno ve que dicen por ahí en los medios, no, recordemos este uno, como decía por ahí, ya no me acuerdo quién, lo veía en Twitter, se murió impune, ¿no? Se murió sin dar cuenta de todas sus responsabilidades en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, pero también hay algo, no estoy encontrando por ahí, había un La Negra Verdú de Correpi hacía un listado de todos los muertos que dejó en su presidencia, no solamente en las jornadas del 19 y 20, ¿no? Así que me parece que está bueno recordar esa parte de este personaje nefasto de la historia argentina. Así reciente. Es, y veíamos eso, compartíamos esto que De la Rúa decía acá, Yelén Velázquez, directora del documental 39, ella señalaba, De la Rúa murió a los 81 años, fue la noticia ayer, pero David, como decía recién Marcos, a los 13, Miguel a los 15, Eloísa a los 13, Romina a los 15, Diego a los 26, Cristian a los 23, el Petete Almirón a los 23 también. Iban citando las edades de los jóvenes, de las jóvenes asesinadas en esas jornadas, ¿no? Algunas de las edades de las víctimas del 19 y 20 del 2001, mencionaba a Yelén Velázquez en su posteo, y realmente es nombres a seguir recordando en esta memoria que a veces parece tan corta que tenemos, ¿no? Así es. Acá encontré, lo leo, porque me parece que está otro que murió impune, dice La Negra Verdú. 483 muertes por gatillo fácil y en lugares de detención. 42 asesinados en la represión a la protesta social. Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el 99, Aníbal Verón, Barrios Santillán y otros 2000-2001 y 39 el 19 y 20 de diciembre del 2001. No perdonamos, ¿no? En su corto gobierno, además, porque recordemos que renunció, se las picó en un helicóptero, pero dejó todo ese tendal impune. Ayer lo del helicóptero dio lugar a muchos memes, hay que decirlo. En esto de las redes sociales, bueno, fue como uno de los ingredientes que daba en toda la complejidad y en toda la seriedad que implica esta noticia, ¿no? Estas nuevas formas y lenguajes comunicacionales que, bueno, a uno a veces, por una cuestión generacional, le cuestan un poco, pero bueno, hay que mundo meme. Acomodarse al así mundo es. Meme. Le dio mucho que hablar, no tan trágico como estamos contando, pero mucho que hablarla también en el mundo virtual y generó memes, la comparación de nuestro presidente con los prócer, entre comillas, de la gesta. Y se hizo una comparación entre su gobierno y la declaración de la independencia, que obviamente tiene sus problemas la declaración, claro, de la independencia. Quizás en el sentido de querer no dejar participar a diputados de provincias díscolas, como hicieron aquellos políticos de la declaración del 9 de julio de 1816, de no permitiendo participar a los diputados de la banda oriental, por ejemplo. Capaz que en ese sentido de solo arreglar con lo que tiene cerca de él pueda compararse, ¿no? Pero, sí, y con pero bueno, la manera de visibilizar o no a los pueblos originarios también, ¿no? Como sí. No hay una importante denuncia en torno a cómo se constituyó el Estado argentino con base al genocidio de los pueblos originarios. Eso también a lo mejor capaz podemos empezar en algunos, pero bueno, en general, en términos generales, convengamos que hablar de independencia y Macri a la vez es como que hay como un chisporroteo ahí difícil, chisporroteo que deviene incendio forestal, me parece. Así que bueno, un poco eso. Se nos va el programa, se nos va la operadora. Se nos va la operadora, se nos van las 12 del mediodía. Así que nos vamos nosotros también, nosotras, de este Enredando. No sé si fue un poco caótico, desordenado. Nadie se da cuenta de nada, Marcos. Eso. En el caos, como se dice, en el caos se da la creación. Wow. Entre los encerrados, mira la duranito viviendo.